Bueno, ¿qué tal, amigos? Un nuevo programa. Nos encuentran este domingo 11 de septiembre del 2011. Un nuevo programa de ¿Qué tal, amigos? Bueno, ya estamos en los estudios con el compañero Walter Salmini, como siempre, acompañándonos. Walter Hugo Ramírez Link en los controles. Y bueno, esta semana que arrojó algo que nosotros ya habíamos previsto, algo que nos duele mucho y lamentablemente lo dijimos y ocurrió, que es el lamentable acontecer de nuestras tropas en Haití, nuestras tropas de ocupación, ¿no? No hay un trabajo humanitario ahí, lo que hay es una ocupación en ese país, nuestras tropas, cual tropas imperiales ocupando Haití y causando todo tipo de desmanes, ¿no? Desde, bueno, el vertido en aguas que la población utiliza de residuos, digamos, domésticos, hasta la utilización de drogas y bueno, a la vista de menores y de la población, y también las vejaciones a menores, ¿eh? Violaciones a menores por parte del ejército uruguayo. Bueno, eso es lo que nos trajo la semana, ¿eh? Hoy es una fecha muy especial también porque se cumple aniversario del golpe fascista en Chile de 1973, un 11 de septiembre de 1973, y todo lo que trajo eso, el asesinato del compañero presidente Salvador Allende. Y bueno, y después el asesinato de miles y miles de chilenos y los desaparecidos, algo bastante común en toda nuestra América. Entre ellos también me gustaría recordar al compañero Víctor Jara, asesinado en el estadio de Chile. Un 11 de septiembre que también nos remite al autoatentado del país más terrorista del mundo en la actualidad, o uno de los países más terroristas, que son los Estados Unidos de Norteamérica, un 11 de septiembre del 2001, una gran farsa tenía a los Estados Unidos, en un hecho que aún no se ha dilucidado. Se han encontrado restos de un explosivo, nanotermita, que utiliza mucho el grupo Delta, que utiliza mucho los marines para sus operaciones. Eso es lo que se ha encontrado en los edificios, o en lo que quedaba de los edificios del World Trade Center. Por ahí, nuestra edición, tres lamentables hechos. Uno, este que está ocurriendo ahora, como nunca, que son las violaciones de nuestro ejército en pueblos indefensos, devastados, y los lamentables comentarios en algunas radios, diciendo qué es lo que están buscando estos negros, conseguir plata. Y bueno, lo que denota esa mentalidad fascista que sigue existiendo también en nuestro pueblo uruguayo. Y bueno, por ahí tenemos una llamada. ¿Quién está en línea? ¿Hola? Hola, sí. Buenos días, compañero. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Habla Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo anda? Bueno, acá un poquito afónico. Más de lo común. Saludar a todos los compañeros del programa. Felicitarlos por este programa el día de hoy. Bueno, va a haber una gente ahí muy importante en el programa, compañera María de los Ángeles Gasparda y su compañero. Bueno. Pero lo que usted estaba hablando de las tropas de Uruguay en Haití y todo, es un cúmulo de cosas que se vienen sucediendo de este gobierno progresista de hace mucho tiempo. Miren lo que le voy a comentar hoy, es muy cortito pero muy fuerte. Le pido por favor que presten atención a los compañeros y sobre todo los oyentes, porque nosotros nos asombramos cuando nos dicen que cinco soldados estaban haciendo intento de violación y que acá lo van como juego, no sé, que se ve que algunos de los que hablan de juego juegan a esas cosas también, ¿eh? Sí, ¿qué le parece? Lo toman como un juego, hacen esas cosas a la noche y lo toman como un juego. Miren lo que les voy a decir, ¿usted se acuerda que este gobierno, cuando antes era gobierno, el del Pepe, no, el del de Tabaré Vázquez, que parece que es el hombre más bueno del Frente Amplio, lo quiero poner como más bueno, dijo que iban a cambiar, si iban a terminar los acomodos, si iba a terminar los amiguismos y todo eso. Sí, bueno, mira lo que le tengo acá. Esto es hoy en día, ¿no? Hay muchas cosas que no se saben todavía, pero estamos investigando. Mire, Claudia Broeto, le voy a nombrar este nombre. ¿A quién le recuerda? Claudia Broeto. A algún connotado frente amplista, exactamente, ¿no? Exactamente, la hija del presidente de Frente Amplio. Bueno, parece que agarró un carguito en el COICEN, en el programa de bilingüe del COICEN. Si alguien sabe para qué sirve ese programa, también que nos avise. Esta muchacha está contratada ahí en el COICEN. Le voy a seguir nombrando. Adelante. Luis Acosta, este fue conocido mucho tiempo. ¿Yerno de quién? De Marina Arismendi. Este muchachito bien. Es que está trabajando en el Mides. Y soy yo. Se ve que es un hombre que anda bien por todos lados. Conforma a la suegra y conforma a la hija. Brenda Ibarra. Sí. Está en el departamento jurídico del Mides. ¿Quién es esta señora? Consuegra de Arismendi. ¿Qué le pasa? Bueno, le voy a seguir nombrando. Alicia Casas. Sí. Esta señora está encargada del Archivo General de la Nación. Sí. ¿Sabe de quién es esposa esta señora? No me diga nada. El consejero Barrán. ¿Qué le parece? Bueno, yo, toda la familia por... Escúcheme, toda la familia haciendo chorita. Todos trabajan. Le voy a seguir con algo más. Pero esto ya lo vi en El Padrino. Bueno, escúcheme, ¿no? Esto es peor. Porque son familias muy grandes. Mire, le voy a seguir. Sebastián Vera. Este muchacho reviste en el INAU. Contratado en el INAU. Sí. ¿De quién es hijo este señor? No, ni quiero saberlo. Es Catambrulo. ¿De quién? Del director del INAU es Catambrulo. Bueno, tenemos otra muchachita acá, que no me sale el nombre, pero es Verdún de apellido. Sí. Creo que se llama Lucía o Graciela, no me acuerdo, Verdún. Es sobrina nieta del señor Catambrulo, donde consiguió tener una changuita para trabajar en el INAU. Está toda la familia cerca ahí, de este señor el Catambrulo. Bueno, el perro Vázquez conocido, hermano de Tabaré, sí. Metido ahí arriba. Bueno, ¿el hijo con Seriac? ¿Lo tenía este muchacho? No. Es el embajador en México por Uruguay. Bueno, se ve que anda bien con la mexicana. Bueno, sigo. Gonzalo Carámbula, también conocido. Tuvo la intendencia de Arana, hermano del Carámbula de Canelones. Sí. ¿Dónde estaba ahora trabajando este muchacho cuando se determinó acá? Se determinó el curro en Montevideo. ¿Se acuerda el área metropolitana que crearon en Canelones? Sí. Bueno, este hombre también reviste ahí como coordinador. El área metropolitana de Canelones es muy grande, hay varios asesores allí. Bueno, todo conocido y pariente, ¿no? Sí. Martín Ponce de León. ¿Tiene más todavía? Me quedan como cuatro todavía. Martín Ponce de León, ¿lo conoce? Me suena. Bueno, genial, conocidísimo este hombre, ¿no? Pasó por la intendencia, pasó por el ministerio. Bueno, la ex esposa, es bueno porque acomoda a la ex esposa. Está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este hombre no se olvida del pasado. Bueno, en el INAU de Canelones, en el director, en el directorio, consejera departamental. ¿Quién consiguió el puestito ahí? La hermana de la actual consejera departamental del directorio Canelones. ¿Entiendes? Sí. O sea, hermanas juntas, nunca separadas en el mismo lugar. Esta señora ya había quedado sin contrato acá en el INAU de Montevideo y la acomodaron ahí en ese trabajito. Bueno, tengo dos más, o dos o tres más, a ver. Un tal Revelato. Sí. Pasó de categoría 16 a categoría 18. La diferencia en sueldo fue un aumento de 20.000 pesos, nada más. Ah, bueno. Está. Este hombre consiguió de su gerente de 12. Pero ¿qué viene a hacer? Con un cuñado del actual vicepresidente de 12, el señor Nopich. Le consiguió nada más que un laburito con diferencia de sueldo de 20.000 pesos al concuñado. Le da para el asado y el whisky el fin de semana. Bueno, y tengo, esta es la última que tengo por hoy. Raquel Barreiro. Usted no la conoce. Esta entró por concurso. Esta fue ex diputada de Asamblea de Uruguay. Ah. En el anterior gobierno de Vázquez. ¿No? Bueno, ¿qué pasó? En esta elección no la eligió nadie. Porque nadie la conoce, no sabe ni quién es. Bueno, no la eligió nadie. Pero ¿qué pasó? Estaba en el seguro de paro. Yo quedo diputado y cosas, tiene seguro de paro. Y se le terminó el seguro de paro. Se quedó sin trabajo esta mujer, no sé, sin ingreso. ¿Y de qué entró ahora? ¿Usted sabe que hizo un concurso y tuvo la suerte de entrar de secretaria del director de OCE? Una casualidad, terminó el seguro de paro y entró al toque así al otro día. ¿Quién pudiera, no? Bueno, no, hay gente con suerte, vio que hay gente con suerte en el país. Y lo último que le voy a decir acá, me queda una más, no sabía. María Topolansky le suena. Y sí. Tupamara, ganaba los tiros con todo el mundo. Sí. Hermana de la actual dama presidencial. Bueno, la hija de esta señora, María Topolansky, en la OCE también, pasó de categoría 12 a categoría 14. Diferencia de sueldo, 14.000 pesos de aumento. Y todo por concurso, seguro. Ahora mire, ahora le voy a decir, Luis Eduardo Pérez, ¿lo conoce? Sí. Los jubilados con 7.000 pesos pueden ganar 20.000 pesos por estar lesionado la espalda. Este hombre cayó en desgracia. Se ve que si hubiera estado del lado del progresismo, este hombre podría conseguir un carguito mejor, ¿vio? En la OCE. En la OCE, en el INAHU, en tantos lugares que se puede acomodar cuando uno es progresista. Por eso, lo de aquellos viejos dichos, de que vamos a terminar con los acomodos y los amiguismos, se ve que el hombre le faltó la última frase a Vázquez. Y van a terminar con los acomodos y los amiguismos de los que no eran progresistas. Y van a empezar con los acomodos y los amiguismos de todos los progresistas. ¿Entiendes? Sí, lo que sí me mareé un poco, tanta gente. No, bueno, pero después se lo mando por escrito. Pero mire que para el fin de semana que viene le tengo una listita como de 15 más que estamos corroborando. Ah, bueno. Por lo menos 15 más ya tenemos ahí en la mira. ¿No me conseguirá una changuita ahí en Corsario? Usted con Walter Hugo, hábleme ahí. Una changuita ahí. Y bueno, algo le podemos conseguir. Ahora dentro de rato voy por ahí a buscar los diarios, capaz que me consiguen una changa ahí, muchacho. Bueno, un saludo a todos los amigos ahí. Pum para arriba ahí con el progresismo, ¿eh? Así bueno. Seguimos para adelante. Vamos arriba. Gracias por estar, Luis, ¿eh? Un abrazo. Bueno, ahí estaba el compañero Luis Pérez, integrante también y fundador de este programa, que hace unos domingos cumplió un año. Así que bueno, Luis Pérez estaba con nosotros. Barraca Villa Colón, de todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad. Barraca Villa Colón, bazar con herramientas. Lezica 6386, frente al Colegio Pío. Abierto de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Pedidos y envíos sin cargo en la zona. Barraca Villa Colón, Lezica 6386, frente al Colegio Pío. 2322-7834. Sebastián Beñarano, odontólogo. Victoriano Álvarez, 5618, esquina Garzón. 2321-0811. Una buena sonrisa es siempre importante. Con Sebastián Beñarán, odontólogo. Victoriano Álvarez, 5618. Comería El Trébol, cubiertas lisas, en mal estado, pinchaduras. Hable con Diego Núñez, Santa María, 1889, esquina Lezica, frente a la Plaza 12 de Octubre. Abierta de lunes a domingos en el horario de 7:30 a 19 horas. Teléfono 2322-8889. Contador público Jorge Daguero. Consultas sin cargo alguno, 099-213-755, 2915-3014. Luis Eduardo Pérez, 25 años en la zona. Teléfono 2323-6347 y 095-004-710. Revestimiento, pinturería con Luis Pérez, albañilería, estufas a leña desde 8.000 pesos, 25 años en la zona, 2323-6347. Bueno, por ahí la primera ronda de quienes nos auspician en el día de la fecha y nos acompañan domingo a domingo. Sí, tengo una llamada. ¿Con quién estoy por ahí? ¿Qué tal, doctor? Con más énfasis, porque es un día muy importante en el recuerdo del compañero asesinado Salvador Allende y toda la basura que vino después, que fue el fascismo en Chile, apañado por los Estados Unidos de Norteamérica. Pero bueno, yo lo convoqué a usted para que me hable un poco. Y bueno, la palabra es suya. Adelante, doctor. Bueno, estimado vikingo, un saludo a todos los compañeros de la audiencia. Este es un día de recordación, exactamente como usted dijo, no solamente del asesinato del compañero Salvador Allende, también de aquella tragedia del 11 de también de septiembre del 2001, ¿no? Del autoatentado que hizo el imperio, ¿no? En el mismo corazón del imperio, ¿no? De las Torres Gemelas. De acuerdo, doctor. Vamos a un poco a comenzar diciendo, refiriéndonos al tema del doctor Salvador Allende Gossens, el compañero Allende, que nació en Valparaíso, un médico en 1908, y bueno, murió asesinado en La Moneda, ¿verdad? Era médico de una familia de clase media acomodada, diputado por Valparaíso en 1937, fue ministro de Sanidad del gabinete de Pedro Aguirre Cerdá, 1939-1942, la época en que se seguía por la izquierda toda aquella estrategia de Frente Popular, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con la España republicana. Y así el compañero Allende fue ministro de Sanidad de aquel de gobierno justamente popular, de Frente Popular, y luego en 1952 comenzó a presentarse a las elecciones presidenciales, que salió cuarto en 1952, luego en 1958 salió segundo, que venció el candidato derechista, el jurista doctor Alessandri, y en 1964 es derrotado por Eduardo Frei Montalva, ¿no? Que realizó un gobierno reformista, ¿no? De la democracia cristiana, este último, ¿no? Que es el padre del doctor Eduardo Frei Ruiz Tagle, que fue presidente constitucional en 1994. Finalmente, el 4 de septiembre de 1970, nuevamente convocados los chilenos a las urnas, gana el doctor Allende, el compañero Allende, con una minoría relativa, ¿no? Con 36,6% de los votos, seguido por el doctor Jorge Alessandri Rodríguez del Partido Nacional con el 34,9% y Radomiro Tomic de la Democracia Cristiana con 27,8%. Se produce en Chile una gran tensión política, la derecha rosquera aliada al imperialismo genera atentados, ¿no? A través del grupo fascista Patria y Libertad, y así es asesinado el general legalista, el general constitucionalista, el René Schneider, que era en ese momento el jefe del ejército, por este grupo fascista liderado por el general Biaus, que era un general agente de la CIA, ¿no? Porque se estaba moviendo muy, muy eficientemente la CIA en aquel entonces para evitar el ascenso de Allende. Finalmente, como la constitución chilena, ¿no? En aquel entonces preveía que si había dos candidatos que no lograban mayoría absoluta, tenía que elegir el Congreso votó y Allende resultó electo por 153 votos contra 35 de Alessandri. Y entonces comienza por el periodo 1970-1976 el gobierno popular de Allende, que estuvo plagado de grandes realizaciones. Se profundizaron las medidas reformistas de Frei, se amplió el volumen de tierras expropiadas, se inició la socialización de importantes empresas, hasta entonces en manos privadas, que pasaron a ser dirigidas por cooperativas de trabajadores, la nacionalización del cobre sin pago de indemnización a las empresas estadounidenses, que eran la Kennecott y la Anaconda, y esto también, y después una reforma agraria radical en 1972 que abolió el latifundio. También cabe destacar que la nacionalización del cobre también la apoyó la derecha en el Parlamento. De ahí entonces se genera también una gran oposición del imperialismo, obviamente, aliado a la derecha en el Parlamento, se genera un bloqueo parlamentario, se produce una desestabilización, un boicot a nivel económico en cuanto a, por ejemplo, al transporte, ¿no? Que había huelgas de los camioneros, es decir, también la Universidad Católica, en la cual estaba instalada la burguesía, la participación de la CIA, de este grupo fascista Patria y Libertad, ¿verdad? Y siguió el gobierno de Allende con un gran apoyo popular de los cordones sindicales, que gente iba a trabajar en camiones porque el transporte público estaba paralizado, había gran carestía, no se sacaban a la venta las mercaderías, los repuestos, para desestabilizar al gobierno popular, para que justamente se generara un descontento. Aún así, en las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973, que también fueron municipales, la Unidad Popular logró aumentar su caudal electoral del 36.6% del año 70 al 41%, lo que fue un gran logro, ¿no? Pero ya había una gran desestabilización apoyado en el imperialismo, ¿no? Con los siniestros Richard M. Nixon y el secretario de Estado, el doctor Henry Kissinger, y también con la participación de la Escuela de las Américas, ¿no? Es decir, en Panamá, ¿no? Bajo el comando sur de los Estados Unidos. Y viene un intento de golpe de Estado el 29 de junio del 73, que se conoció como el tanquetazo, que fue sofocado por el general Carlos Prat González, jefe del ejército, en lo que estaba el general Pinochet con un casco dentro de las fuerzas leales. Luego, posteriormente, las esposas de los militares realizan una manifestación y renuncia el general Prat, asume el 22 de agosto el general Pinochet, y la derecha sigue realizando atentados. Es asesinado el edecán del doctor Allende, el comandante Araya, y finalmente se realiza una gran manifestación el 4 de septiembre con 1 millón de manifestantes con la consigna de apoyar al gobierno popular, cuando prácticamente ya se sabía que se venía el golpe de Estado, ¿no? Allende estaba con su casco, una pequeña ametralladora AK-47 que le obsequió en sus visitas a Chile el compañero comandante Fidel Castro. Y bueno, finalmente viene el golpe de Estado fascista, apoyado por el general Pinochet, que arranca desde Valparaíso, en el marco también de la Operación UNITA, que era la que estaba con la flota estadounidense, que dio la orden. Y el golpe de Estado se produce en esa mañana tan tan terrible, ¿no?, del 11 de septiembre, ¿no? El compañero Allende con sus colaboradores se dirigen de Tomás Moro, que era la residencia presidencial, a La Moneda, y ahí realiza su último discurso por la radio Magallanes, que luego fue volada por los golpistas, por los fascistas. Radio que funcionó en el exilio, en Radio Moscú, bajo la consigna de Radio Magallanes, la radio que el fascismo no ha podido callar, y que estaban, entre otros, los compañeros Luis Corbalán, Volodia Teitelbaum, que eran grandes compañeros comunistas que se exiliaron y pudieron escapar de la brutalidad, ¿no?, del monstruo fascista, ¿no? Y bueno, se produce el bombardeo de La Moneda, ¿no?, con la fuerza aérea, que estaba el general Gustavo Ley, y también estaba el carabineros con el general César Mendoza, y después el almirante José Toribio Merino. Estos eran las cabezas del golpe fascista, ¿no? Eran siniestros personajes que se organizó por parte de Allende y sus colaboradores, varios que se quedaron a apoyar a Allende, ministros de Estado de la Unidad Popular, la resistencia, y finalmente el compañero Allende fue asesinado y varios compañeros fueron detenidos y en muchos casos ya desaparecidos. El día anterior también se asesinó a los partidarios de Allende en los cuarteles, ¿no?, a todos los militares constitucionalistas y legalistas que querían evitar el golpe de Estado, ¿no? Y se instala el fascismo, ¿no?, luego con la política económica dirigida por la Escuela de Chicago y el propio Milton Friedman. Pero lo que hay que destacar es justamente todo lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, es decir, que tenía varios partidos de izquierda, ¿no?, el Partido Socialista, el Partido Comunista, también estaba el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MAPU, que eran también de los indios mapuches, ¿no?, la izquierda cristiana, ¿no?, que llevaron adelante un modelo de país, tocaron obviamente intereses del imperio, siempre bajo la consigna del socialismo a través de la revolución con el voto, y obviamente que esto generó la reacción, ¿no?, decir, que fue muy eficiente, de la derecha en el Parlamento, con un bloqueo parlamentario de todas las iniciativas del compañero Salvador Allende, y después toda esa movilización que yo explicaba un poco, acaudillada por la CIA, ¿verdad? Y todos aquellos esbirros, ¿no?, del imperio, ¿no? Doctor, sí. Muy completito, entonces. Esta parte de la historia, este pedazo de historia de Latinoamérica y bueno, y sobre todo de Chile. ¿Alguna cosita más para ir redondeando? Recordamos que fue Allende también el que propició la salida de los compañeros del Che en Bolivia por Chile, entre ellos el Negro Pombo, recordamos algunos. Y bueno, usted hablaba del desabastecimiento también que hubo, ¿no?, en los almacenes. En muchos artículos de primera necesidad que se dio en Chile, esto orquestado por la derecha y con el apoyo de Estados Unidos, sin duda, ¿no? Se registra un gran ingreso de mormones, ¿no?, que no eran otra cosa en muchos casos que agentes de la CIA. Doctor, ¿algo más para ir redondeando? ¿Me recomienda alguna película? Sí, Vikingo, sí, aquellas películas que se pudieron ver acá ya cuando finalizaba la dictadura, que fueron realizadas por la ICAC, el ICAIC, que era el Instituto de Ciencias y Artes Cinematográficos de Cuba, documentales que eran la insurrección de la burguesía, el golpe de Estado y el poder popular, que un poco explican toda aquella desestabilización tan eficiente que llevó a cabo la derecha rosquera, que justamente defendía los intereses de la gran burguesía y de la oligarquía latifundista, que justamente se sentía perjudicada por las medidas del gobierno popular del compañero Allende, ¿verdad? Muy bien, bueno, lo vamos despidiendo por acá. Si quiere, en modo de resumen, me deja algo sobre el autoatentado del 11 de septiembre, algo más que me quiera decir. Bueno, y algún comentario sobre lo que ha pasado con el ejército, ¿verdad?, en Haití. El ejército chileno es un ejército de tipo prusiano que justamente comenzó a desbocarse hacia el fascismo, ¿no?, hacia todas las fauces, ¿no?, del fascismo. Es decir, inclusive recuerdo que se hacía un culto, por ejemplo, a Rudolf Hess, que era uno de los jerarcas nazis, ¿verdad? Es decir, obviamente con una ideología criminal, que hubo miles de desaparecidos, es decir, de encarcelados, ya con el cruento golpe de Estado, hubo miles y miles de chilenos que fueron asesinados, ¿verdad? Pero como dijo el compañero Allende en su último discurso, volverán las grandes alamedas que habrán de crear el hombre nuevo en procura de una sociedad mejor, y luego volvió, ¿verdad?, la democracia. Es decir, lamentablemente los modelos que se aplicaron fueron de una izquierda progresista que tiene obviamente grandes problemas en la educación. Ahora estuvo la compañera senadora Isabel Allende, la hija de Allende, explicando ese tema, una educación elitista en Chile, ya que no ha habido grandes cambios, siguen los carabineros reprimiendo, ¿verdad? Es decir, eso no ha cambiado mucho, lamentablemente, en todas aquellas estrategias que planificó el imperio en el Cono Sur. Ahora, obviamente, se dan, no aquellas dictaduras fascistas impuestas por la geopolítica del imperio para el Cono Sur de Sudamérica, pero sí las dictaduras económicas y financieras, ¿no?, a través de toda la globalización, ¿no? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por estar ahí, ¿eh? Bueno, un placer y un saludo a todos los compañeros y a la audiencia. Bueno, estaba el doctor Morales por ahí acompañándonos otra mañana más. Ya están nuestros invitados, Walter Hugo. Vamos a ir a buscar una pausa, nos acomodamos y bueno, entramos en el segundo tramo del programa. Este programa pertenece al servicio de radiodifusión comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la emisora, siendo de responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de radiodifusión comunitario, Corsaria FM. Corsaria FM. corsariafm@gmail.com. Correo electrónico corsariafm@gmail.com. Estudios de Corsaria FM, Centro Social Libertad Colón. Vicuña 1929, esquina Daniel Zorrilla. En el corazón de Pueblo Ferrocarril. De Pueblo Ferrocarril. Teléfono, teléfono. Teléfono 2-320-5004. 2-320-5004. Teléfono, teléfono, teléfono, teléfono. 2-320-5004. Transmisión por internet para todo el mundo. Para todo el mundo. Radio Corsaria FM. Listen2 y radio.com. La radio de acá a la vuelta, dando vueltas por el mundo. Dando vueltas por el mundo. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. You'll find out if you do that. Ooh, right, a place to stay. Get your booty on the floor. 2-320-5004 para comunicarse con nosotros. 099-624-394. Y bueno, ya estamos con nuestros invitados. Está la compañera Ángeles Valparda. ¿Cómo anda, Ángeles? Muy bien, muy bien. Y bueno, y el compañero de Ángeles, muy Nelson Díaz. Para ti y para toda la audiencia. Bárbaro. Bueno, Ángeles, la razón de la entrevista es hablar un poco de todo. Actualmente en CX36. ¿Cómo llegaste ahí, Ángeles? Llegué cuando la campaña que hizo Germán Araújo, que condujo Germán Araújo en contra de las privatizaciones, contra la ley de empresas públicas, que pidió a alguien para ayudar, gente para ayudar, que se precisaba mucha gente, era un equipo grande que armaba Germán Araújo. Y bueno, a mí me tocó, yo pertenezco al 26 de marzo, allí se decidió que yo fuera a dar esa mano, y después las cosas se dieron de manera que ya quedé. Así que estamos hablando desde fines del 92 hasta ahora, no he salido de la 36. ¿Y qué era lo que se precisaba en ese momento, específicamente? En ese momento la tarea principal que se marcaba Germán en todas sus campañas, que era convencer más gente. Él trabajaba con la radio a micrófono abierto, pasaba, yo era la primera vez que lo veía, y después no lo volví a ver. 24 horas al día, una semana con el teléfono abierto, y la gente llamaba gente de los más diversos pensamientos, y él retenía a la persona al aire, dándole fundamentos, explicando, por un lado le estaba dando fundamentos a todos los que escuchaban, pero se iba convenciendo a la persona que tenía en el teléfono, porque esa persona le contestaba de acuerdo a lo que pensaba, de lo que estaba convencido, y Germán le rebatía. Pero mientras tanto estaban llamando, pidiendo, haciendo preguntas, dejaban preguntas, pedían material para salir a hacer una volanteada. Todo eso había que organizarlo allí en ese entorno de Germán, y en eso estábamos nosotros. ¿Cómo arranca tu vida, digamos, como militante desde la juventud? ¿Por dónde pasás? Después, si te integrás ya al principio, al 26 de marzo. Sí, como estudiante del movimiento estudiantil empecé. Yo era estudiante de magisterio, y muy rápidamente, como se daba en esa época, no es como ahora que se puede estar en una radio 20 años como voy a estar yo, sino que eran tiempos en que todas las cosas sucedían muy rápido, la situación social y política lo marcaban así, y bueno, en poco tiempo pasé, yo siempre cuento la misma anécdota porque me parece que es muy ilustrativa, desde llegar a magisterio en el año 1969 y ver un muro pintado enorme que decía estudiar sin militar es un grosero egoísmo, y yo no entendía lo que quería decir, porque para mí militar era milico, entonces no entendía qué era eso. De eso, yo tenía 15 años, estaba para cumplir 16, de eso a estar presa 3 años después, fue todo muy rápido, ¿no? Que caigo presa en el 71, 2 años después entonces, en el 71 por apoyar al MLN, y bueno, y después estoy presa 6 meses, me procesan, estoy presa 6 meses porque todavía no había justicia militar ahí. Después salgo, me reintegro a estudiar y a militar de la forma que se puede, y hasta el 76, que ahí sí ya nos tenemos que ir, ya con Nelson ahí ya estábamos juntos. y nos tuvimos que ir del país, ¿no? Nos pudimos ir solo hasta Argentina porque no teníamos pasaporte y no nos daban pasaporte porque teníamos, habíamos estado presos los dos, y entonces no nos daban certificado de buena conducta. Y bueno, el único lugar que se podía ir a Argentina o Brasil, era más fácil Argentina. En ese tiempo echan a mi padre del trabajo por dirigente sindical, se tiene que ir toda mi familia, así que arrancamos todos una noche y terminamos en Argentina. Y 11 meses después salimos de Argentina, nos sacan Naciones Unidas, porque nosotros llegamos a Argentina y a los 3 días pedimos refugio, y con la calidad de refugiados, todo ese tiempo después, 11 meses después, salimos de Argentina, ¿no? Y nos llevan a Canadá. Estamos en Canadá y de Canadá emprendemos el retorno en el 83. Venimos para Río Janeiro primero, que es como el 26 de marzo reorganiza su vuelta al Uruguay, los militantes que estábamos afuera. A Río de Janeiro, a Buenos Aires, cuando son las elecciones en Argentina y se termina la dictadura, y de ahí para acá. Llegamos acá el 9 de marzo, 10 de marzo del 85. Nelson Díaz, ¿cómo arrancás a ganarte la chapa de militante, digamos? ¿Cómo bueno, empieza tu vida militante? Era una constante, creo, en aquel tiempo. Estudiante, hijo de trabajador, y teniendo gente alrededor que aclaraba las ideas de cada uno, ¿no? No existía mucha cosa, entonces se compartía mucho más. Bien. Se hablaba. Buen concepto, sí, sí. En las esquinas había alguna cervecita de vez en cuando, pero era mate, cigarro, lo que nos mataba. Pero siempre la cabeza abierta y la conversación y el estar. Los estudiantes del liceo, me acuerdo, yo era un guriten que estaba terminando la escuela y me colaba con los más grandes, y los estudiantes del liceo hablando de, para mí eso de marxismo, yo siempre lo de marxismo, cuando yo dije, naciste en marzo, cuando me dice marxista leninista, porque fue lo primero que se me ocurrió cuando sentí la primera vez yo soy marxista, habrá nacido en marzo. Yo era muy sencillo de mentalidad, y después eso me permitió hablar con gente, siempre estar abierto a opiniones. Y bueno, creo que cuando tuvimos que elegir un par de años después, elegir una frase para pintar en el comité del frente del barrio, la elegí yo. Triunfa quien gime, no quien lucha, quien no lucha, no quien gime. Y resulta que eso fue un desarrollo. Y después, bueno, el encuentro con los compañeros me llevó a la lucha con el MLN. Y soy uno de los afortunados que, cuando terminó la dictadura, había pasado medio de vacaciones por La Cana y pude formar mi familia, ¿no? Y me siento muy bien con lo que tengo. Nelson, por ahí en el contacto nos decía lo que ahora escasea, ¿no? El contacto, estar con los compañeros. Él se fue formando, ahí se le prendió la chispa. ¿Vos, Ángeles? Sí, ¿podés también precisar en el sí, momento? Sí, claro, totalmente, el magisterio. Yo, todo el despertar ese, empieza en el Liceo Colón, yo vivía acá en Colón. El último año, el año 68, que es cuando matan a Liberarse, y viene, empieza a Liberarse, y todo lo que empieza en el 68 en el movimiento estudiantil. El abrir los ojos y el, por eso digo que fue todo muy rápido, porque de ver, de estar en la nada, ¿no? Desde el punto de vista de la política y la militancia, a que maten un estudiante que era en la universidad, era en 18 de julio, que en Colón en esa época, decir 18 de julio era lejísimo, era otro mundo, claro. No como ahora, que va todo mucho más rápido, no porque anden más rápido los ómnibus, es otro concepto, ¿no? El mundo era más, tu barrio era tu mundo en ese momento, era muy lejos, era como una realidad muy lejana. Sin embargo, nadie dudó cuando en el Liceo Colón nos dijeron, hay una manifestación hasta Garzón, y salimos de manifestación hasta Garzón, y al otro día hubo otra manifestación, y al tercer día ya dieron palo, y ya aquello fue llevando. Pero uno miraba a los compañeros, los militantes eran los referentes. Los miraba con respeto en el mejor sentido que tiene esa palabra, ¿no? A uno no se le hubiera ocurrido chapar una botella de vino en la manifestación, pero ni loco, los compañeros lo matan. Eran cosas así, ¿no? Yo siempre digo, yo no fumé porque una compañera me dijo, ¿vos por qué estás fumando? Yo digo, porque me gusta, dije yo, ¿no? Era una gurisa. Y me dijo, mentira, vos fumás porque todas fuman y vos querés ser igual que las otras. Y yo largué el cigarro y dije, nunca más, tiene razón. O sea, eran los referentes. Y para convencerte y para vos sentir que tenías que hacer, me parece que es mucho. Y ya que estamos en Colón, yo digo también que a mí me ayudó, yo hoy estoy donde estoy desde el punto de vista político, ideológico, pero a mí me ayudó mucho en el convencimiento un cura que había en Colón, el cura Pereira, capaz que hay gente que está escuchando que lo conoció. Y ese cura a nosotros nos traía cortitos a los jóvenes, ¿no? Cortitos, nos hablaba de que la caridad no era dar lo que sobraba, que la caridad era dar la vida por los demás, era preocuparse por los perseguidos. En esa época los perseguidos eran por razones políticas, ideológicas. A nosotros nos ayudó, a muchos jóvenes nos ayudó muchísimo ese cura, que ahora lo tienen tirado en una especie de asilo que tienen los curas, separado de todo desde hace años, porque el cura parece que sigue pensando muy parecido, ¿no? A lo que pensaba antes. Pero bueno, el contacto personal es lo fundamental, y cuando se embroma tanto con los problemas en los barrios, con los jóvenes y todo eso, es eso lo que falta. Mientras no haya eso, un barrio con otro tipo de relacionamiento, no estamos saliendo de estos problemas ni soñando. Bueno, tenemos una llamada por ahí. ¿Quién está en línea? Hola, Ricardo, acá de Peñarol. Adelante, Ricardo. La señorita que está hablando, la señora, es María Los Ángeles, ¿verdad? Sí. Ah, ya te conocí la voz. No, me alegra verte, de escucharte, ¿no? Verte como te veo. yo me acuerdo de ti cuando nosotros hicimos la asamblea acá de Peñarol y estuvimos en la radio. Ajá. Dos o tres veces estuvimos. Sí. No, la pregunta que yo te quería hacer acá desde el barrio, de la periferia de Montevideo, es que me alegra que estés en una radio comunitaria, ¿no? Es importantísimo eso. Para todos nosotros, porque la 36 sí, también la podemos escuchar, pero es importante que los compañeros participen y se difunda esta interna, en el sentido de cómo, en qué están cada uno de ustedes, ¿no? Como personas, porque en la radio son personas también, pero están dentro de un formato de radio, ¿verdad? Claro, claro, claro. Está muy bien. Bueno, de parte de nosotros les mandamos un abrazo grande, pero también les queríamos decir que si en los programas de la mañana pueden invitar a los compañeros de programas de radio comunitaria para plantear las propuestas políticas y sociales que tenemos nosotros y visiones políticas desde la feria, no políticas partidarias, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo no? O sea, en todo lo que es los sectores populares. ¿Cómo no? ¿Cómo porque no? Lo que nosotros vemos en la radio, como puede ser la 40 o la 36 o en otras radios, posiciones políticas que no estamos en contra de ellas, ojo. Pero nosotros pensamos que podemos tener una visión diferente de lo que son formas de organizaciones que tienen que ver con, no con la década del 60, ¿verdad? Sino con nuevas formas de organizaciones, más allá que la lucha de clase es la misma. O sea que no hay una tercera vía. Y en eso coincidimos. Pero, por ejemplo, ahora se está levantando firma por una cuestión que tiene que ver con la unidad de la tendencia clasista y de los trabajadores, que hace ustedes lo transmitieron en directo. Sí. Y a nosotros nos parece, no lo hemos discutido a fondo, pero nos parece a nosotros que antes de levantar firma tendríamos que fortalecer todas las unidades de base. Y después llegar a levantar firma a ver de qué se trata todo esto, porque si no parece como que estamos justificando algunos sellos de organización que podemos coincidir, como con el tema del TLC y en otras actividades que hemos tenido juntos, ¿verdad? O sea que la unidad se tiene que construir desde el pie, y para construirla desde el pie tenemos que alejarnos un poco de los sellos y trabajar en el aspecto social para empezar a catalizar qué es lo que realmente queremos todos nosotros para la unidad. Compañera, sí. Ojo, es una visión de un compañero desde la periferia, no quiere decir que yo tenga razones. Está muy bien, está muy bien. Un abrazo grande y arriba. Igualmente. Bueno, atendido, Ricardo, entonces. Bueno, yo creo que la idea que él plantea de fortalecer las unidades de base, creo que fue que dijo, yo creo que en eso estamos desde hace años todos, ¿no? Uh-huh. Desde que empezaron a ver los problemas que hay en la izquierda, que hubo en la izquierda, que hubo una traición muy grande, acá nadie lo puede dudar, y las organizaciones que teníamos, todas se han convertido en herramientas sin filo, herramientas que son la pata social, decimos nosotros, del gobierno que está gobernando, para los que siempre se ha gobernado en este país, para los ricos. Desde ese momento yo creo que todos estamos en la tarea, cada uno desde el lugar donde eligió militar, tratando de fortalecer unidades de base. Yo creo que esta campaña de recolección de firmas tiene ese primer gran objetivo, porque nosotros para juntar esas firmas, tenemos que salir a hablar con los compañeros uno por uno, tenemos que recorrer a aquellos que hace tiempo que no vemos, porque capaz que hace 2 años, 3 o 1 no estábamos en la misma, teníamos matices que nos separaban, pero hoy estamos en otro momento y nosotros tenemos la obligación de salir a visitar a esos compañeros uno por uno. Me parece que nos va a ayudar mucho, si salimos a juntar firmas, nos va a ayudar mucho precisamente a poder forjar más organización de base entre los trabajadores, entre los vecinos, entre los jubilados, todos. Lo que pasa es que hay que hacer algo, ¿no? Uh-huh. Necesitamos más hechos y dejar de teorizar tanto. Uh-huh. Pero bueno, se atiende lo de Ricardo, ¿cómo no? Se le da el espacio, se lo deja hablar, pero no estamos del todo de acuerdo. ¿Con quién estamos ahí? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va, don Vikingo? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Rubén? Anda bien. Bien, adelante. Sí. Quien le manda saludos es aquel botija que vendía flores allá en el centro y le llevó algún jamincito de vez en cuando. ¿Cómo no? ¿Cómo te va? Es vecino mío. Claro que somos vecinos. Somos vecinos de barrio. Tuvimos el gustazo de participar en la 36 desde Boston, corresponsal permanente en Boston. En Boston, así. Y hoy por hoy, bueno, un gusto que estés acá en la radio del barrio y... Bueno, te quería mandar un beso grandote, María. Muchas gracias, Rubén, Dale, arriba, Vikingo, nos estamos viendo. Un saludo para todos, le dejo el espacio libre. Era solamente para saludarla y manifestarle mi alegría de que esté en una radio comunitaria como es la Cortaria. Que no es la primera vez. Dale. Ya llevo varias visitas a esta radio. Bueno, a esta Rubén, radio y a otras radios comunitarias de la zona. Hemos estado, yo creo que en todas. Las que nos han invitado, fuimos. Toda radio que nos invita, nosotros vamos. Porque además creemos mucho en el papel que cumplen las radios comunitarias, así que apoyamos, pero así, con toda la fuerza, esto que hacen ustedes siempre, y todos los que se organizan en torno a las radios. El pueblo tiene que encontrar sus formas de comunicación, esta ha probado ser una muy buena. Sí, hablamos de la traición, María. Viene la militancia, después la dictadura, todo lo que pasa, viene el continuismo con Sanguinetti, en fin, y viene la militancia por el Frente Amplio. Uh-huh. Bueno, ¿cómo es esa etapa? Sí, yo la verdad que en el Frente recién me integro cuando vuelvo al Uruguay. Uh-huh. Porque cuando yo salí de estar presa, que era el diciembre del 71, por un tiempito no me podía acercar a ningún lado porque era un queme, como me decían en esa época. Pero después yo me reintegro a la militancia estudiantil, no voy a la uh-huh. organización partidaria, me reintegro a la organización estudiantil. Y después me voy del país. Entonces yo ya... al Frente me integro cuando vuelvo, ¿no? Por supuesto que con total coincidencia con lo que era la posición del 26 de marzo, que nace en aquel tiempo y tiene su militancia trabajando en los comités de base, pero en lo que creímos nosotros firmemente. Pero bueno, a la vuelta, nosotros venimos, o sea, el 26 de marzo sufre la traición en sus propias filas, estando presos los compañeros o exiliados. Se sufre una traición ya en sus propias filas, que la primera medida que toma es sacarlo del Frente Amplio, pero que cuando se comienza la reconstrucción, que la empieza un núcleo de compañeros en el Penal de Libertad y que dentro de sus planes tiene el reubicar a todos los compañeros que habíamos quedado desperdigados, porque esto fue realmente toda esa época de las dictaduras de las que hablaba el compañero que escuchábamos antes, por Chile, era todo lo mismo. Hubo golpe en Chile por la misma razón que hubo golpe en Uruguay, en Argentina. Las mandó de la misma mano a hacer ese golpe. Nosotros, la reconstrucción pasa primero por juntar a todos los compañeros. Nosotros estábamos en Canadá y allá nos llega el contacto de los que empiezan a salir, que salen por Río de Janeiro, los compañeros, para después irse a la ciudad a la que habían decidido irse y desde allí reconstruir. Nosotros nos sumamos a esa reconstrucción con una herramienta que era el semanario Liberación, que en aquellos tiempos nos mandaban por correo un paquete, que nosotros después buscábamos suscriptores, imagínate buscar suscriptores a ese diario en Canadá, buscábamos, allá tuvimos que salir a rastrear dónde estaban los uruguayos para venderle el diario, era también una tarea para ir buscando los contactos que nosotros precisábamos, sociales. La reconstrucción pasaba primero que nada por la militancia, por buscar a los militantes. Y bueno, y después es que se da la vuelta al Uruguay, también no venimos porque se nos ocurre, porque nos entusiasmamos con la primavera democrática, sino que es un plan en el 26 que determina aquellos compañeros que están dispuestos, volvemos al Uruguay. Y así fue que volvimos nosotros, ¿no? De esa manera. Y nos tiramos acá la primera tarea que fue de mucha construcción. Nosotros tuvimos que construir todo. Volvimos al Uruguay, lo que teníamos era un núcleo de compañeros muy convencidos, que entre otras cosas sacaban el diario La Juventud, que era semanario en aquella época, el semanario La Juventud, sí, que se hacía con una precariedad muy grande, pero que salía rigurosamente todas las semanas. Se llegó hasta escribir artículos en Buenos Aires para colaborar con ellos y mandarlo a través de la gente que viajaba por... Ya ni me acuerdo qué empresa era, que venía de Buenos Aires a Montevideo. Pero con una convicción de que teníamos que tener medios de comunicación. Por eso aparece La Juventud antes de que empezara la democracia acá. La democracia, lo que salió electo, ¿no? El gobierno de Sanguinetti. Y bueno, empezamos con toda la construcción de nuestra organización, de todos sus frentes de lucha. A mí me tocó el de la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos. Sí. Y empezamos con la creación de guarderías, en los que nosotros le llamábamos Centros Lourdes, porque Centro Lourdes no es lo mismo que guardería. Y bueno, el primero fue en el Cerro. La primera, que a Nelson le tocó también, porque le tocó trabajar de albañil en aquel local. Trabajaba en la imprenta, imprimiendo el diario La Juventud, pero también trabajaba de albañil dando mano en aquella... en una casa que nos prestaron, que era de la madre de un expreso político, y bueno, y así empezamos. ¿De qué año hablamos más o menos? 85. En el mismo año que volvemos, ya comenzamos eso. Y rápidamente, en muy pocos meses, nosotros tenemos muchos centros Lourdes que van creándose en los barrios y dando la posibilidad de una organización social en torno al cuidado de los niños, ¿no? Entonces viene la madre, viene la familia, los vecinos... Salíamos a hacer barriada, entregábamos un volante, hacíamos una kermese, y eso ya nos daba a nosotros un funcionamiento social muy importante. Nosotros respetamos mucho el trabajo social, no como una careta del trabajo político, porque eso es un engaño a la gente, ¿no? No para engañar. Yo le entro por acá, pero en realidad lo que le voy a hacer es esto otro. No, no. Trabajo social tiene su lugar y hay que respetarlo, como el trabajo político tiene su lugar y hay que respetarlo. Eso es fundamental. Cuando se quiere meter en lo social lo político y al revés, lo político partidario, digo, ¿no? Y cuando se quiere meter en lo partidario las reglas de lo social, le erramos como a la espera. De acuerdo, de acuerdo. Lo que pasa es que lo político partidario está bien cuando se quiere meter... Pero a veces nos parece que todo es política, ¿no? Cada decisión o cada decisión que todo. No tomamos. El silencio es política también. Nelson, tu reinserción... ¿Cómo se da? ¿Qué haces cuando volvés? De la misma manera, vos sabés. Ya éramos matrimonio, ya teníamos los dos gurises. Yo quiero decir algo que quizás no vaya exactamente con la pregunta. Pero, por ejemplo, yendo al trabajo social, no se puede cambiar un plato mondongo por militancia. Porque, ¿qué pasa? Mañana viene alguien y le ofrece un plato asado y te quedaste sin el mondongo. Claro. Entonces, creo que la... hay una cosa ahora que es la conciencia, que no está muy muy pregonado eso, ¿viste? Está muy... Ahora es todo te cuelgo del muro, ¿viste? Vamos al cara libro, el Facebook. Está todo bárbaro, ¿viste? En mi tiempo colgar significaba colgar. Y el muro era el que decíamos que había tenido Cuba para los disidentes cuando triunfó la revolución. Y ahora no, todo más light, ¿viste? No han cambiado todos los términos. Si decís revolución, sos un anticuado. Si decís lucha de clases, sí. Se creen que es el primero contra segundo de una escuela o del liceo. No se entiende de qué estás hablando, ¿viste? Hay una cantidad de cosas que han cambiado, ¿viste? Y creo que no para bien, ¿no? Y que tenemos, los compañeros que tenemos algo de conciencia, tenemos que luchar para volver a, por lo menos, reivindicar los términos que usábamos cuando empezamos a militar. Además, Nelson, en toda la cancha, albañilería, en la imprenta. Vos preguntame de qué no trabajé y la lista va a ser más corta. Bien. Sí, es verdad. ¿Y cómo entras en la radio? De operador. En la radio fue por un error que cometí. ¿Pasaba uno, pasaste? No. Yo un día fui a la radio y el compañero que estaba el jefe de operadores, me dijo, mirá, yo te voy a poner este ratón arriba, y yo miraba la pantalla y había una flechita, ya me estaba matando ahí, me dijo ratón. Y cuando yo te diga, vos apretás este lado y se larga la tanda, ¿está? Yo mientras voy a buscar unas cosas. Entonces se para ahí, como era ese medio mono, se paró a buscar unas cosas, y yo en una le pegué al ratón y la flechita, te juro, desapareció de pantalla. y yo nunca, estuve siempre alrededor de la computadora, ni las prendía, porque sentía las peleas, que me borraste una cosa, que me hiciste esto, prendeme la, no, no te prendo nada, andá vos. Y ahí salió operador. Entonces resulta que... ¡Qué oficio, Marco! No, escuchame, empecé a mirar por atrás de la computadora, del mueble, ¿viste? Y el loco me ve y me dice, ¿qué estás haciendo? No solo se me desapareció la flecha, sino el indio, todo, se me fue todo. Salí de ahí, me corrió, largó en la tanda todo y me dijo, yo te voy a sacar operadora vos. Y yo le dije que no, que nunca en la vida, porque no iba a tocar una computadora. Y acá estoy, hace 7 años, 8 que estoy de operador en la radio. Bueno, Ángeles, se viene la militancia por el Frente Amplio. ¿Ocupás algún cargo, digamos? Yo estuve viviendo en Canelones unos años, y estuvimos nosotros viviendo en Canelones unos años, y ahí empecé a militar en Canelones, el Frente Amplio de Canelones, y era delegada del 26 en la mesa política departamental. Después fui candidata, o antes había sido candidata a diputada por el 26, cuando el 26 decide hacer su lista propia, que hasta ese momento acompañaba los candidatos comunes y todo lo común, después sabemos todo lo que nos pasó. Y entonces decidimos tener nuestra propia lista. De ahí en adelante fui siempre candidata a diputada. Por un acuerdo que se hizo en su época con el MPP, me tocó ser suplente, diputada, candidata de diputada suplente, y entonces me tocó ir en 5 años, 5 veces al Parlamento, en diciembre, siempre en diciembre era, que es cuando no pasa nada en el Parlamento. Era suplente de Agassi, bueno, entonces cada diciembre yo iba hasta unos días en el Parlamento, y cuando me daba cuenta que era lo que se podía hacer, ya estaba fuera, ya se me había terminado. Pero bueno, de todas maneras me sirvió para ver cómo se puede usar un lugar ahí, ¿no? En ese Parlamento. Claro. Si vos querés usarlo para el lado del pueblo, le podés sacar mucho jugo, eso sin duda. Bien, y en algún momento hay una, para que la gente sepa, ¿no? Sí. ¿Hay alguna devolución de cargos que tienen que hacer? Es decir, entregar los cargos por no estar en acuerdo. Fácil. Explícame bien eso. Lo que pasa es que uno se va olvidando de las cosas. Yo estuve en el... Cuando gana el Frente Amplio la Intendencia de Montevideo, a mí me tocó estar en el Centro Comunal 1, porque ahí ya vivíamos en la Ciudad Vieja. Entonces, me toca estar, ¿cómo se llama? Coordinador. Los cargos de coordinadores de Centro Comunal. Yo estaba en el 1. Y... En el equipo ese de gobierno de Tabaré Vázquez, estaba yo ahí, estaba un compañero que era Julián González, que no está más, en Relaciones Exteriores, Internacionales, creo que llamaba, y Ángel Gómez, un compañero que estaba en la parte del área productiva, ¿no? Y bueno, el compañero hizo una denuncia, Ángel hizo una denuncia, respaldado por el 26, por manejo jodido que vio. Y terminó siendo echado, Tabaré Vázquez lo echó a él y al denunciado. Y entonces nosotros, como no podía ser de otra manera, lo que resolvimos, retirarnos nosotros también. Nosotros no podíamos seguir en un gobierno que te da una señal tan fuerte. Si denunciás que ves algo que vos sospechás que es corrupción, te echan, no podíamos estar, ¿no? Entonces nos retiramos. Y hay un elemento que yo creo que también se tiene que saber. Después que a nosotros nos retiramos públicamente, lo anunciamos además, nos despiden, todo el fenómeno, nos llama Tabaré Vázquez a Julián González y a mí por separado y nos dice que quiere hablar con nosotros, pero en forma personal, no como del 26. Nosotros vamos a escuchar cuál es el planteo, cada uno por su lado. Y el planteo era que siguiéramos en el equipo de gobierno, ya no como del 26, sino como personas, ¿no? Seguramente se ha hecho en otros casos. Sí. Los nosotros resultados le dijimos que no. Nosotros los dos le dijimos por nuestro lado, ninguno de los dos sabía que iba en ese momento. Pero le dijimos que no, que nosotros éramos militantes de una organización política, compartíamos y respetábamos todas las decisiones que tomaba la organización, y que no íbamos a estar en ese equipo, porque nosotros no vamos a estar por nuestra linda cara, nosotros estamos por una cuestión política, ¿no? Pero digo, me parece, porque también puede ayudar a entender qué ha pasado, porque hay muchos, a partir de esas épocas, se empieza a ver gente que abandona sus sectores políticos y quedan como independientes. Como si fuera, a partir de ese momento son santos, porque son independientes. Y hay una cantidad. Y son los santos que después, sea quien sea, para donde vaya esa autoridad, después se lo lleva. Y te pone en un cargo, en el otro, el asunto que cobras todos los meses, buena plata, porque son equipos de gobierno. Y bueno, el mal ha sido tremendo que se le ha hecho a este pueblo con eso, ¿no? Qué disfraz es el de independiente, ¿no? Uh-huh. En una época hubo gente independiente muy sana en otras épocas. Pero después, precisamente, se usa como para proclamarse con eso. Yo me acuerdo en el frente cuando decían, nosotros somos los no sectorizados, eran los buenos. Y te denunciaban, no, aquellos no, porque esos son de tal partido o son partidizados. Como que eso era malo. Y no es así, no es así. Bueno, 2320-5004 para comunicarse con nosotros. Vamos a ir a buscar una pausita con Walter Hugo. Debemos una pausa. Barraca Villa Colón, de todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Lezica 6386, frente al Colegio Pío, abierto de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Pedidos y envíos sin cargo en la zona por el 2322-7834. Sebastián Beñarano, odontólogo, Victoriano Álvarez, 5618, esquina Garzón, 2321-0811, una buena sonrisa es siempre importante. Gomería El Trébol, cubiertas lisas, en mal estado, pinchadura. Hable con Diego Núñez, Santa María, 1889, esquina Lezica, frente a la Plaza 12 de Octubre, abierto de lunes a domingos en el horario de 7:30 a 19 horas, teléfono 2322-8889. Luis Eduardo Pérez, 25 años de experiencia en la zona, revestimientos, pinturería, albañilería, teléfono 2323-6347, 095-004-710. Jorge Daguero, contador público, consulta sin cargo por el 099-213-755 o 2915-3014. Bueno, por ahí otra recorrida de nuestros auspiciantes. Vamos a buscar esa tanda, Walter Hugo, y bueno, volvemos con el tramo final de la entrevista. Este programa pertenece al servicio de radiodifusión comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la emisora, siendo de responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de radiodifusión comunitario, Corsaria FM. corsariafm@gmail.com. Correo electrónico corsariafm@gmail.com. Estudios de Corsaria FM, Centro Social Libertad Colón, Vicuña 1929, esquina Daniel Zorrilla, en el corazón de Pueblo Ferrocarril. Teléfono 2320-5004. 2-320-5004. Teléfono. 2-320-5004. Transmisión por internet para todo el mundo. Radio Corsaria FM. Listen2 y radio.com. La radio de acá a la vuelta, dando vueltas por el mundo. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, you'll find out if you do that. Ooh, right, a place to stay. Get your booty on the floor. Información de último momento. Un comerciante mató de un disparo en la cabeza a un menor de 15 años que había entrado a su negocio para robarle. Pa, ¿puedo salir a tomar una cervecita? No, nena, no tenés 18 todavía, no podés tomar alcohol. Papá, tengo ganas de tener un hijo. ¿Pero vos estás loca? ¿Querés ser una madre adolescente? ¿No cumpliste 18 y estás pensando en tener un hijo? Pa, ¿podré votar en el próximo plebiscito? Mirá, mijita, vos todavía no tenés 18. Te falta vivir mucho todavía para opinar sobre cosas tan importantes. ¿Sabés qué? Me tenés podrida, me voy de casa. De ninguna manera. Vos todavía no podés asumir las responsabilidades de llevar adelante una casa. Entonces, por lo menos puedo ir a la cárcel. Bueno, eso sí. Andá, mi amor, pero no vuelvas. Antes eran infantos juveniles. Ahora son menores. En el único momento en que son responsables es cuando cometen delitos. Los menores que viven en la pobreza y queremos encerrar también duermen en la calle y están en los semáforos o suben al bondi a pedir una moneda. pero ahí no los vemos. Los médicos de dicho nosocomio certificaron la muerte del menor infractor hace media hora. Regresamos a ¿Qué tal, amigos? 2320-5004 para comunicarse con nosotros. 099-624-394. Bueno, Ángeles, había gente que parecían compañeros y al final el avatar de los acontecimientos nos mostró otra cosa, ¿no? Uh-huh. Algunos estaban en la imprenta también, ahí sacaban un semanario, creo que era, Mate Amargo. Sí. Usaban la radio también, la usaron de forma gratuita. ¿Cómo no? Muchas veces. Y un día de buenas a primeras, no aparecieron más, ¿no? Sin dar muchas explicaciones. Sí, nosotros de lo que hemos hecho no nos arrepentimos de nada, absolutamente. Nosotros nunca tuvimos los medios, por ejemplo, para nosotros solos. Nosotros la apuesta, porque alguien se puede imaginar, una organización que tiene radio, tiene diario, tiene tanta cosa, debe estar lleno de votos y de diputados. Y no, es una organización que aparece una organización muy chiquitita, ¿no? Y déjame decir una cosa, cuando hemos ido a la Fonoplatea hemos visto a Ángeles laburando, como cualquier otra, atrás de los libros, con Jesús. Hemos visto a dirigentes del 26 de marzo haciendo el asado, haciendo la comida, laburando como cualquier otro, moviendo silla, moviendo bloques. Las organizaciones tienen eso, ¿no? Aquellos que quieren teorizar y planear algo, lo principal es laburar. Los hechos valen más que... Y no es un invento, ¿no? No es que nosotros seamos unos raros por eso. Ahora pareceremos raros, pero eso es lo que era, siempre fue en la izquierda, ¿no? Era imposible pensar que las cosas... Que hubiera que aclarar esto en este momento que vos aclarabas, ¿no? Pero, ya digo, nosotros nunca nos planteamos que esto fuera para nosotros, sino que lo planteamos para pensando en un desarrollo de la lucha popular mucho mayor, y en la que podamos usarlo nosotros y otros. Por eso la radio nuestra, cualquiera que lo escuche, sabe, desde la época que la escuche, sabe que a la radio nuestra va mucha gente. La época de oro, entre comillas, que estaban los sindicatos, los famosos, ¿no? Los sindicatos... ahora oficialistas, organizaciones vinculadas a la vivienda, partidos políticos, todo, a la radio. La radio es para que el pueblo se exprese, para que se entere, para que se informe y hasta para que se forme. No nos arrepentimos de nada. Y después hay gente que habrá simulado ser lo que no era, pero hay otra gente que fue derrotada y por eso hoy están en el lugar que están. Hay algunos, que creo que son casos muy notorios, que no creen más en que el pueblo puede pelear, puede luchar y puede triunfar. Que el pueblo puede estar y los trabajadores pueden ser los que conduzcan un país, los que conduzcan las fábricas, los que sean los dueños de los medios de comunicación, sean los gobernantes. No lo pueden creer, no lo creen más. Fueron derrotados ideológicamente y se han transformado en marionetas. Gobiernan y hablan y piensan para lo que quiere el que le maneja las piolas. Sí, fueron quebrados. Fueron quebrados. A muchos le compraron la dignidad. Lo poco que le queda a un ser humano, ¿no? Cuando no tiene nada a nivel material, es la dignidad, y fueron quebrados. También decir otra cosa, que no podemos esperar de la CX-36 todo. Recordemos que la CX-36 no tiene el apoyo básico que tienen otras radios. Uh-huh. Ese es otro tema que te quiero preguntar. CX-36 hace malabares para cumplir muchas veces con los que son gastos esenciales, ¿no? Como la UTE, como el teléfono. Y no nos perdonan una. Y no les perdonan una. Teniendo la consigna siempre que lo primero es pagarle a los empleados. Sí, sí. Entonces digo, no podemos sentarnos a esperar que la CX-36 lleve a este, lleve a otro, porque también tienen que ceder espacios para que tener ingresos. Y los espacios que hay no logran, en cuanto a tiempo, abarcar a toda la gente que tiene inquietudes. Es decir, es muy fácil pedirle a CX-36 que haga todo, que lleve a toda la gente, pero hay una realidad, ¿no? Que hay, uh-huh, que laburar, y que esto sale con mucho esfuerzo. En cuanto a eso, Ángeles, se cerró la radio. Sí, nos apagaron la luz unos días. Pero yo creo que fue, tuvo mucha difusión porque, claro, nunca se vio eso, nunca se había visto, ¿no? Y mostró también un comportamiento que creo que es importante, que nosotros dijimos favores no queríamos de nadie, queríamos un tratamiento igualitario, y hasta que no pagamos lo que había que pagar, no nos abrieron la radio nuevamente, ¿no? Hay que decir que otras radios deben mucho más que nosotros, de lo que nosotros debimos en aquel momento, y otros diarios también, ¿no? Y otros diarios, que no solo no les cortan, sino que les dan publicidad encima y cosas por el estilo. Pero nosotros no, en eso no nos sorprendemos de que sea así, ¿no? Sabemos cómo se maneja, cómo se ha manejado el tema de los medios de comunicación desde siempre en este país, y lamentablemente con el progresismo en el gobierno eso se ha acrecentado, ha sido peor. Nosotros tenemos un compromiso de mantener la radio andando, nosotros precisamos tener la radio andando, creemos que cumple un papel. Un pueblo desinformado o contrainformado es un pueblo que está de manos atadas, y por eso el compromiso nuestro es mantener nuestros medios de comunicación andando. Tenemos mucho por hacer, mucho por hacer, y lo que vos decías, el esfuerzo por mantenerlo andando pasa por varios lados, el principal es el económico, ¿no? Por eso a nosotros la publicidad que tenemos oficial, el que escucha la radio sabe, hay dos avisos, creo, una cosa así, por unos días y se termina. Los grandes avisadores, uno escucha una radio de las grandes, entre comillas, y va a encontrar a los bancos, que son los avisadores, los grandes vendedores de autos, yo qué sé, las multinacionales están con avisos vinculados a la forestación, a las papeleras, a los agrotóxicos. Bueno, nosotros todo eso no lo tenemos, no lo queremos tampoco, ¿no? Ni agrotóxico, ni... pero nosotros dependemos de nosotros mismos en esto, y por eso tenemos varias cosas andando, desde la solidaridad de la gente, que tenemos que agradecer profundamente, porque nosotros va gente, una empleada doméstica que va y dice, yo traigo esto para la radio, que vos sabés que lo está sacando de donde no hay, pero tiene ese compromiso y va y lo lleva, o una jubilada que dice, yo cobro mañana, mira que hasta mañana no puedo venir a traer, y te trae unos pesos, y todo el mundo colabora porque es muy consciente. Y después tenemos cosas nuestras, como fue la Fonoplatea en su momento, una entrada de recursos, vendemos libros, todas las mañanas hacemos propaganda de los libros que tenemos, libros que nos dona la gente, y cumplimos una doble función de promoción de la lectura, pero también de ingreso de recursos. Ahora lo del Quillú, que se está haciendo allá en el Quillú, construyendo todo un complejo para hacer turismo social y que la gente pueda tener también la posibilidad de hacer turismo sencillo, así como le gusta a los trabajadores, no le gusta otra cosa rara, ¿no? Pero dependemos de nosotros mismos para eso, así que también en eso seguimos. Y sí, una cosa es la teoría y otra cosa es después los hechos, ¿no? Cuando hay que conseguir el dinero para financiar, como le pasa acá a los compañeros de la radio también, ¿no? Muy lindo la radio comunitaria, pero en un momento hay que conseguir los micrófonos, ellos tienen que ganarse algo también, hay una infraestructura mínima que cumplir. Sí. Nelson, ¿podrías trabajar en otra radio? ¿Crees que...? Yo creo que no con la libertad que trabajo en esta. ¿Viste? No. Y aprovecho una cosa que nosotros siempre dijimos, y a la Corsaria se lo hemos dicho varias veces. Los archivos de la radio nuestra no tienen dueño. Claro. Entonces el operador que se crea con la necesidad de tener algún archivo de los cuales tenemos nosotros, tiene que pasar por la radio a buscarlo nomás. Nosotros con las radios comunitarias tenemos esa relación, y a veces no se toma, ¿viste? Porque es como aquello de que al diputado se le permite cualquier cosa, pero al compañero de la 36 vamos a echarlo porque nos fijamos si prende fuego, si va a hacer un asado. Como que estamos en tela de juicio siempre, ¿viste? Y somos de los que podemos pelear contigo codo a codo. Entonces con nosotros no tenés que... Nosotros nunca nos vendimos por plata, nosotros nos fuimos del poder, que es distinto a irse del gobierno, nos fuimos del poder. Claro. A nosotros éramos un puñadito, nos podían haber arreglado a todos como arreglaron una cantidad de tipos que en los cuales nosotros militamos toda la vida, porque el 26 somos compañeros, y esos compañeros que formamos un núcleo, ¿viste? Tenemos memoria. Y sabemos de una cantidad de gente que en la campaña todos los grupos decían, este no sirve ni para atrás por piso. Y ahora andan manejando coches cero kilómetros, Land Rover, BM, ¿viste? No, es bravo esto, ¿viste? Pero digo, el ofrecimiento está en pie, en serio. La radio, uh-huh. Para la radio comunitaria es lo que necesita. Ya estamos con esa llamada. ¿Quién está? ¿Hola? Hola. ¿Sí? Ah, te escucho lejos. No, quería hacer una pregunta a los compañeros ahí. Sí, adelante. Hola. Sí, adelante. Sí, para saber si qué motivos tuvieron para llevar a Pepe Villegas, el ministro Colorado, a la radio. Está bien. Está bien. A Beck Villegas y a otros cuantos, seguramente nos podrían preguntar por qué lo llevamos. Bueno, nosotros, en esto que justamente estaba diciendo yo, de que la radio es para informar y para formar, nosotros tenemos que escuchar, saber la argumentación que tienen. Nosotros hemos escuchado en este último tiempo, lo de Beck Villegas hace mucho tiempo ya, ¿no? Pero en este último tiempo, nosotros hemos escuchado denuncias sobre el propio gobierno y sobre la fuerza de gobierno, los tejes y manejes que hay adentro del gobierno, que se enteran los que están más cerca, se enteran los que o están en el Parlamento, como hace poco estuvo Sarabia en la red. Me podía preguntar, en vez de Bevillán, podía preguntar por Sarabia, o me podía preguntar, no sé, yo no me acuerdo ahora, pero han ido varios. Se enteran de muchas cosas que nosotros no sabemos. Y nosotros queremos saberla, no solo nosotros, porque nos cuenta un movilero que se enteró porque anduvo en tal pasillo. No, que venga y lo digan en la radio. Y que el pueblo se entere de lo que dicen. Nosotros acá no tenemos... A mí me gustaría más que me preguntaran por qué llevamos a tanto inservible durante un tiempo. Porque mirá que hemos llevado nosotros. La época final aquella de la campaña electoral, ¿cuánto inservible llevamos? Yo me acuerdo un diputado que era, se lo presentaba como que era el más joven del Parlamento, y uno le preguntaba, como nos preguntás vos ahora, bueno, ¿y ustedes cómo empezaron? ¿Y qué hicieron? ¿Y cómo llegaste a donde estás? Y no sé, decía él, yo no sé cómo llegué, porque fue de casualidad, porque le rodó las cosas, no sabía ni dónde estaba parado. Bueno, eso es una lástima que esté en una radio, ¿viste? Que uno pierda 10 minutos en escucharlo. En su momento tenía su razón de ser, pero me hubiera gustado más que me preguntaran eso, más que por qué fue Beck Villegas, que uno sabe quién es Beck Villegas, ¿no? Uh-huh. Arte y parte en todo el asunto. Bueno, si lo podemos hacer hablar en nuestra radio y preguntarle las cosas que queremos. Porque ¿cuál es el tema? Que ahora el progresismo es vergonzante. O sea, ellos son pro FMI, son pro Estados Unidos, son pro ocupación de Haití, son pro racismo, son pro violencia doméstica, son pro todo, pero vergonzante. Pro progresista. Seguro, vos los escuchás y ellos son unos santos. Claro, y pintan en los muros reabrir el frigorífico nacional. Pero después van y le firman a Mujica todos los decretos y le dicen amén, le dan el asado a Bush cuando viene y le ponen tropas en Haití y en el Congo y donde le pidan, donde los manden, van a ir por 3 pesos y le van a pagar al FMI por adelantado. Ahora, si son así, que lo digan. Yo prefiero hablar con el verdadero y no con el falso. Que no sean vergonzantes, que digan, sí, sí, nosotros nos dimos vuelta, nosotros no creemos más en esto, pero ellos quieren estar con una pata en cada lado. Ayer la fuerza de gobierno hizo un acto en el Parque Rodó, hablando de Artigas, y la traición más grande que se le ha vuelto a hacer a Artigas es la que le ha hecho el MPP y el Frente Amplio en el gobierno y todos los que lo apadrinaron. A nosotros nos dicen, pero ¿y cómo? Ustedes no se dieron cuenta si Astori iba a ser el ministro de Economía, no se dieron cuenta que el gobierno iba a ser lo que fue. Ah, nosotros Astori sabíamos lo que era y lo denunciamos. Y denunciamos que Tabaré Vázquez lo nombrara como ministro antes de ganar las elecciones. Lo que nosotros, sinceramente, por más imaginación que tuviéramos, no podíamos creer, ni pensar, ni sospechar que todo el Frente Amplio se fuera al bote de ellos. Porque se fue el Partido Comunista, se fue el MPP, se fue el Partido Socialista, que podían ser los grupos sólidos, más sólidos, que estaban en aquella izquierda, pero no es así. Se fueron con todo, se pasaron con todo para el bote de ellos. Entonces, ¿qué? No hay imaginación que valga. Bueno, saludamos a Ana y a Willy, que mandaron un abrazo grande. Ah, sí, yo los saludo grande. También. Una cosita, sí. Si los compañeros recién estuvieron allí, que si le hubiéramos avisado que venían con tiempo, le hubiera hecho un especial de ravioles fritos para los compañeros. No. Bueno, y venimos otra vez, no hay problema. El fin de semana que viene. El que viene no, pero el otro ya podemos. Ana y Willy siempre están, ¿eh? Una cosa impresionante. Bueno, está el compañero Federico que siempre nos acompaña todas las mañanas, hoy por la dinámica del programa, nos quedó un poquito afuera, pero Fede, tira la actividad que quiero hacerle una pregunta para el final. El miércoles 14, a la hora 18, en el Ministerio de Defensa, en 8 de octubre Garibaldi, no más violaciones y no más militares. Bueno, un programa donde tuvimos el recuerdo para el compañero Salvador Allende, recordamos el autoatentado de Estados Unidos, las violaciones del ejército uruguayo en Haití, ¿no? Más allá de también comercializar droga, de tirar residuos en aguas que utiliza la población de Haití. Les quiero hacer una última pregunta en cuanto a los medios de comunicación. ¿Qué tienen para decir? ¿Con qué se quieren despachar? Los medios de comunicación uruguayos, ¿no? Uh-huh. Y si quieren aludir a alguna figura, digamos, alguna figurita en particular, también bienvenido. Yo de figuras o figuritas, lo único que digo es que estamos en una etapa, la peor etapa de los medios de comunicación. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando nos tirábamos contra Never Araújo, a esta altura era más sano aquello que esto de ahora, ¿no? Donde son los... Yo no puedo ver los programas porque estoy en la radio, pero sí me entero y veo los anuncios en las tandas de la televisión de lo que son los programas periodísticos de la mañana de la televisión uruguaya. Es... Da vergüenza. Y a uno le parece que es toda una bobada. El problema es que en medio de esa bobada te están metiendo, no lo que decía Never Araújo, peor que lo de Never Araújo. El mensaje es peor todavía y la forma es peor porque la gente no se da cuenta. La gente, como la gente dice, llego a casa y me desenchufo, prendo el televisor, me desenchufo. En realidad se enchufa en ese momento porque baja todas las defensas y ahí le entra. Que a uno Puglia le pueda dar línea le parece que es imposible, sin embargo sí le está dando línea. Claro. Despreocúpate, es todo lo mismo, es una joda, no importa. La otra vez preguntaban en un programa de televisión, nosotros lo copiamos y lo pasamos por la radio, preguntaban ¿de qué país te hubiera gustado ser dependiente? ¿De qué país hubieras querido ser dependiente? Entonces uno decían de Brasil, porque entonces no me acuerdo qué jugador de fútbol es de Brasil, jugaría en la selección uruguaya. Yo quisiera ser de Francia, incitando a lo más bajo, a lo más atrasado de la gente, lo más atrasado de la gente es lo que hacen. Entonces, lo más lejos que puedan estar, mejor, yo digo, no sé, otra cosa no se me ocurre. Y apostar más a lo del principio, ¿no? Apostar más a la comunicación directa con la gente, en las instancias que tengan, apostar más. Y yo una cosa más quiero decir, porque siempre uno corre el riesgo cuando es viejo, y además le preguntan sobre la historia, de dejar una falsa idea que es la de que antes era mejor. Queremos ser como antes, queremos volver a como era antes, no. Nosotros no queremos volver a como éramos antes, nosotros queremos ir para adelante. Solo queremos hacer una revolución y queremos que se desate otro mundo, no este que tenemos ahora. Pero no para ir para atrás. Por algo empezamos a pelear nosotros hace 30, 40 años. Empezamos a pelear porque queríamos cambiar, aquello no alcanzaba. El retroceso después fue bestial. Pero nosotros nunca lo pasado fue mejor. Es para adelante, vamos para adelante. Y los jóvenes por eso son los que tienen que tomar la batuta. Siempre decimos lo mismo. Arriba los jóvenes y peleen los jóvenes. Bueno, ¿con quién estamos? ¿Hola? ¿Hola? Sí, adelante, compañero. ¿Hola, me escucha? Sí, adelante. Adelante. Hola. Adelante. Se le cortó. Bueno, no escuchaba. Nelson, algo sobre esto. Mirá, yo me pelo por el... Yo fui movilero en la radio. Entre otras cosas que hice en mi vida, fui movilero de la radio. Y viví con personas muy, periodistas muy dignos, que yo les vi antes del gobierno de Tabaré, la gabardina lustrosa, pero no de sucia, ¿viste? Lustrosa de vieja, gastada. Zapatos recontra bien lustrados, y si me está escuchando sabe de quién estoy hablando, pero la suela partida. Esos eran los periodistas estrella. Estoy hablando de canales de televisión que tienen muchísimo dinero, así los tenían a los periodistas. Me fui a ver a mis hijos, mis nietos, cuando asumió Tabaré, y ni siquiera vi la asunción de Tabaré, que la pasaron, mi hijo la puso por internet, ni leí bola, estaba con mi nieto. Cuando volví a este país, me reintegré y vi a los periodistas con corbatas de marca. Imagínate el resto. Había habido una revolución. Alguien había puesto una montaña de plata y se habían vestido todo de nuevo. Yo no digo que le hayan dado con el precio a muchos, pero sé, porque viví el gobierno de Valle como vilero, que Valle, por ejemplo, le hacía una pregunta que no le gustaba, se daba vuelta y se iba y te dejaba a todos los periodistas. No había nadie capaz de decir que Valle lo había dejado colgado con un pincel. Nadie. Y resulta que ahora sé de mucha gente que hace nota, que las lleva a sus medios de comunicación y no se las pasan, se las archivan. Entonces, el trabajar contra el poder hay que ser muy persistente, si no pregunten a los compañeros de la 36, y tener mucha paciencia y ganas, sobre todo, de... Hay una cosa que nosotros siempre que aprendimos y no la dejamos, ¿viste? Nosotros cuando tenemos problemas nos recostamos al pueblo. Corte de luz, no podemos salir al aire, nos recostamos al pueblo. El pueblo es el que nos salva. Al pueblo le estamos agradecidos. El poder es bravo. Muy bien. ¿Algo más, Ángeles? Yo creo que no. Agradecerles a ustedes muchísimo porque nos trajeron de nuevo a la radio. Adelante, Luis. Luis quiere agregar algo. Una cortita antes de terminar. Vamos a terminar con una frase de Federico, que habló poco, pero viste lo poquito que dice. Sí. Siempre. Pero ¿hasta dónde llega el veneno de la televisión? Que ayer en un colegio, no vamos a dar el nombre, pero todos saben por dónde digo yo, el juego que estaban presentando a los niños, con parlantes que se escuchan todo el barrio, era algo muy parecido a Bailando por un Sueño, con nombres de Alfano, Pachano. Ajá. Eso era lo que un colegio privado, que gasta mucho dinero, estaba presentando como juego a los niños. Después se van a enojar si los niños salen algo medio raro, ¿no? Entonces, con una frase de Fede, que me encantaría que le dijera a él, a ver, Fede. Es lo más grande que tengo. A ver, ¿cuál es la frase? No, nada, que decirle a la gente que participe y que apague la televisión y participe y esté junto. Muy bien, lo más lejos posible. Bueno, Walter Hugo, entonces cerramos por ahí porque estudiar sin militar es un grosero egoísmo. No vamos con el último discurso de Salvador. Muy bien. Que siempre tuvieron.